vos la puedes comprar, pero no sabes de dónde viene, porque eso sí es ilegal. O sea, sí, en general la traen de otro lado, no, acá no, mucho no la cultivan, pero no pueden decir, sí, la traemos de, no sé, Colombia, Bolivia, o lo que sea, porque, pero, y vos la puedes comprar legalmente en los coffee shops. Y después hay un montón de... A ver. Hay un... Mirá, el otro día estaba hablando con un chico, un francés, que está casado con una chica peruana. Y él trabaja en una consultora, bueno, no importa. Y me decía que los Dutch del trabajo le contaban que hay un montón como de intersecciones específicas en donde, si ponele, vos vas y... No sé, hay un puentecito, ¿no? Entonces cruzas el puente 3 veces, te quedas parado y a los 5 minutos va a venir un flaco a ofrecerte droga. Posta. Y así dicen que hay un montón de circuitos y de manejos que digamos que todo el mundo lo sabe, pero que es obviamente por fuera del circuito legal, digamos. Y nada. Así hay puentecitos, estacionamientos, callecitas, de todo.